aquí estamos. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así te saludamos siempre, allá donde quiera que te encuentres, que tengas una buena sintonía, que lleves una buena recepción. Nosotros estamos emitiendo de nuevo en total y absoluto directo para todas las partes del mundo. Estamos emitiendo con un formato nuevo en cuestión de tiempo, pues estaremos durante bastante tiempo solamente con 60 minutos asignados a lo que es esta tu emisión de rock Heaven and Hell. Nueva gente que va configurando la parrilla de emisión en Radio 528 Hz, a los cuales le damos la bienvenida. Es un placer tenerlos como compañeros, esperemos que también como amigos, y a los cuales les deseamos una larga y provechosa estancia en esta su casa, que es Radio 528. Bienvenidos. Minutos que por supuesto nos da para poner un tanto más de intensidad en las distintas emisiones que vayamos efectuando. Como sabes, estamos contigo de lunes a jueves, estamos emitiendo a partir de las 23:00 GMT más 1 en el horario internacional. Estaremos hasta la medianoche desde el sitio habitual desde el cual emitimos, para que llegue hasta ti todo lo que se prepara diariamente en todo lo que significa el mundo del metal. Está JJ, está MA, está NX, todos pendientes, todos dispuestos para que esta descarga sea lo suficientemente provechosa y llegue pues con toda la potencia, con toda la gloria y con todo el poder que se merece este tipo de música. Habitual que va discurriendo hasta que nos den el ok, como siempre nos hacen en los últimos chequeos de rigor. Lógicamente esto será con una mayor rapidez, pues el tiempo ya no son los 120 minutos, sino que son solamente 60. En el momento que tengamos el ok, despegamos. Estamos de nuevo en ruta, estamos preparados para descargar un montón de historias que configuran lo que es hoy día la actualidad más candente dentro de la historia del rock and roll, del rock duro, del aspecto más duro del rock and roll, como es el power, el thrash, el speed, etcétera, etcétera. Daremos un repaso también, como es obligado y como es costumbre en esta tu emisión de Heaven and Hell, a distintos puntos del planeta, para que llegue hasta allí cosas que se están gestando no solamente en el viejo continente, sino que también, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica, la parte norte del nuevo continente, también Japón, China, por ejemplo, tendrá representante de metal en esta emisión. Heavenheim, me están avisando por ahí de que ya podemos despegar, así que dentro de unos segundos lo haremos. Así empezamos, montando un muro de sonido, siendo los primeros en ponerse en marcha una banda llamada Firewind. Una banda griega que se asoma con su séptimo álbum de estudio, tras el cual lanzaron un live llamado Apoteosis. La banda que cuenta con cierto prestigio debido a potentes lanzamientos anteriores. A actualmente los Firewind están disfrutando del servicio de un hombre llamado Johan Núñez, un hombre que fuera baterista de los Night Rage, y sería este trabajo, esto que suena, Few Against Many, el último lanzamiento con Apolo Papazanasio como vocalista. De salida este corte Wall of Sound con entrada de sintetizadores enlazados con baterías y seguido por la veterana guitarra de Gus G para después meterse toda la banda en faena. Vámonos arriba, 9 minutos sobre las 11 y ahí estamos con algo que está todavía caliente, es lo último de una banda llamada Scanner. Es una rapidísima banda germana de power que comenzaban como Lions Breathe y bajo cuyo nombre lanzaran 9 temas en vinilo bajo el título de Don't Deny. El disco aparecía primero en 1985, más tarde se rescató y para el 2008 salía con la inclusión de 3 temas demo totalmente incluidos en ese álbum y que significaba el comienzo de la carrera de esta formación. Actualmente The Judgment es la nueva oferta en la que hay cañonazos como este que suena Fuck the Bastards. Back, feeling more so, we're blowing my head. Judgment, algo que se define como una buena apuesta para los próximos tiempos de Scanner. Esperando que la formación se asiente de forma definitiva para lograr la estabilidad que le sitúe en los puestos que tuvo en su tiempo. Ahí estaba The Judgment con ese tema Fuck the Bastards. Metal desde San Antonio, Texas, es el primer full length de un combo norteamericano que cuenta con 13 temas, los 10 oficiales del disco más 3 cortes que iban incluidos en su primer extended play con el cual aparecían en el business. Se llaman Enceladus. Y'all. entre las cejas. Enceladus, actualmente el trío no presenta batería, aunque sí apareciera alguien para el registro. Lógicamente, esta banda norteamericana, Enceladus, está causando ciertas buenas impresiones en todo el panorama por todos los elementos que entregan en los temas que ofrecen en su álbum de debut. Third Reality es lo que hemos extraído de este álbum. Enceladus es un nombre que han cogido de una de las lunas de Saturno, una luna que fuera descubierta a finales del siglo XVIII. Quizás por eso definan a su música como Cosmic Light Metal. Que debutan, comienzo muy a los Motorhead, en un recorrido que te recuerdan a otras grandes bandas del speed thrash de los años 80. El debut no podía haber sido mejor para este cuarteto brasileño llamado Jazz Devil. Dentro de su Unholy Sacrifice es el título de la primera criatura de largo minutaje de esta formación brasileña, como te digo, Jack Devil, a los cuales y de los cuales veremos y oiremos bastante en los próximos tiempos. Es un buen relevo para las grandes bandas un tanto acomodadas ya. Pena que se hayan disuelto estos chavales. Se llaman Kiwas, Recientemente se separaron, no sin antes tener el detalle de entregar un grandes éxitos con lo más potente de su trayectoria, y es dentro de este Greatest Hits que donde puedes encontrar cortes que reflejan perfectamente la línea seguida por los Kiwas, en las que la mezcla de subgéneros del metal es la base primordial. Aquí puedes encontrarte death, power, folk, con un nivel, con una calidad y con una claridad realmente increíble. Dentro de su álbum Spirit of Yuko, un disco que creo recordar se editó ya por el 2005, y como te comentaba, también está incluido en el álbum recopilatorio, en ese Greatest Hits, en ese Grandes Éxitos, con el cual ponían broche de oro a su carrera. Era el sonido de los Kiwas, The Spirit of Yuko, Warrior Soul. seguimos. Parece que la música nos va llevando en volando. Parece que mientras menos tiempo tenemos de emisión, más rápido va corriendo el tiempo. Te damos la bienvenida si acabas de incorporarte a este Heaven and Hell. Recordarte que estamos desde hoy y durante un tiempo estaremos emitiendo una hora desde las 11 hasta las 12, desde las 23:00 hasta las hasta la medianoche, hasta las 12 en el GMT más 1, en el UTC más 1. Estamos encuadrados dentro de la parrilla de programación de las 3W.radio528hz.com. Entras ahí con tu dispositivo, le das al player que tienes abajo a la izquierda y nos puedes sintonizar en directo, o bien después puedes disfrutar de los podcasts que para ti se van lanzando día tras día, emisión tras emisión, una vez finalizada esta. Estamos en Centroamérica, es el tema con el cual se abre el Extended Play de unos mexicanos llamados Black Track. Es una buena idea, me parece una buena idea la de incluir temas de sus dos demos anteriores a este Extended Play, por dos motivos. Primero, así tienes más para oír, y segundo, te da una idea de la evolución compositiva del grupo desde sus comienzos, que fuera ya en el 2011, hasta hoy. Sonido de los Black Track, presentando un buen speed en temas como el que bautiza al trabajo Let the Thunder Roll, y desde el principio te meten en situación de lo que te vas a encontrar. Entra una batería muy pesada, guitarras y voces potentes en un desarrollo que puede traerte a la cabeza los comienzos de aquellos Metallica. Let the Thunder Roll. Suponemos y esperemos que la situación geográfica pueda facilitarle a estos chavales mexicanos en próximos tiempos la presentación en escenarios tanto de su zona como de Estados Unidos, como de otros países más al sur en el nuevo continente. Es buen material el que presentan estos jóvenes chavales. Allí, pero un poquito más arriba, lo hacemos con Black Spirit desde Portland, desde Oregón, con un grupo que presenta un curioso manifiesto. Es una auténtica declaración de principios y que te da una perfecta idea de la lírica de sus temas. Van todos dentro del Black. Ellos tienen tres demos, nada más que tres demos, solo demos para una banda que se nos antoja, por lo que escuchamos de ella, debería tener un disco por lo menos ya editado. Se llama Big Witcher, esto que suena se llama Midnight Hunter. Suena Midnight Hunter, es lo que sirve para dar nombre a su última demo, de la que hay muy pocas unidades, además en formato de cinta cassette, y hace también relativamente poco que aparecía al mercado. Witcher, son dos los que componen esta banda, además con sobrenombre. Uno de ellos se llama Unholy Weaver of Shadows and Incantation, el cual se hace cargo de las guitarras, las voces y la batería, y el otro componente, Infernal Magus of Nocturnal Alchemy, se hace cargo de la sección rítmica, bajo y también batería, bajo el nombre de Big Witcher, desde Estados Unidos, desde Portland, Oregón. Disparando munición desde Heaven and Hell, se llaman White Skull, son unos italianos que rescatan en este Under This Flag a su front girl original, una chica llamada Sister de Bonnie, con una voz que encuadra de maravilla con lo que significan las composiciones del resto del grupo. Skill con este Under This Flag, lleno de riffs muy poderosos, voz con muchos matices que por otra parte le da cierto toque de personalidad al grupo. Hay muy buenos solos dentro de los temas y una presentación muy destacada. Es un buen disco, es una buena banda esta formación mediterránea desde Italia, White Skill. Divine Fire, nombre que ni pintado este de fuego divino para la banda de Christian Lijegren, un nombre que haya ocupado y ha puesto en otras agrupaciones como Seven Days, estuvo también en Golden Resurrection o estuvo engrosando las filas de Narnia. Es metal cristiano, power metal con guiños melódicos muy destacable este álbum, The Eye of the Storm, del cual hemos sacado Send Me Out. Este full length, The Eye of the Storm, es lo último, y no es lo último, te lo digo y te lo explico, es lo último de Divine Fire de manera oficial, y no es lo último porque se ha lanzado también un álbum recopilatorio, es un split que incluye distintas agrupaciones como Narnia, Golden Resurrection, Audiovisión, Modern Attraction, y también están estos Divine Fire. Todos los grupos, por supuesto, bajo el sello de Lethal Green Records, el cual es miembro de esta formación y el cual, ya se ha dicho, mantiene una voz con una presión como en los primeros días. Vamos a Tokio, estamos en Japón, lo hacemos con un quinteto afincado en aquella ciudad, una banda que presenta una velocidad devastadora. Esto es puro speed thrash, o es puro thrash speed, como quieras mirarlo, y la sección rítmica aquí no descansa ni un momento, pero en ninguno de los temas. Las guitarras van a tumba abierta y la voz muy muy aguda te mete de lleno en un ritmo realmente frenético en todos los cortes que configuran este álbum de la formación nipona. Se llaman Fast Kill, el álbum Bestial Thrashing Bulldozer, y lo que suena, Kill Fast in Thrash We Thrash. Yeah. sonaba Sam & Fast Kill, un disco, este Bestial Thrashing Bulldozer, que fuera lanzado en el 2011 y que se reeditó hace unos meses al cambiar la banda nipona de sello discográfico. Desde Tokio seguimos en Oriente, pero no en Japón, nos vamos a Beijing, nos vamos a China y lo hacemos con un trío de Power Speed llamado Iron Blade. Delicia, una auténtica maravilla el poder presentarte metal que se cuece, que se gesta, que se crea, que nace en distintas partes del mundo. Esto se hace en China, lo hacen tres hombres bajo el nombre de Iron Blade. Es su único álbum, lo han bautizado de esa manera. Es un trabajo de tres músicos, como te digo, llevando un tal Sam Gao, el mayor peso, con guitarra, bajo y batería. Junto a él hay un vocalista de nombre impronunciable. Y por último cuentan con una entrada nueva de un guitarrista que le da cobertura a la principal. realmente hay algo que no conoce fronteras es el rock and roll, es el rock duro, es el heavy metal. Ahí tienes una muestra en estos minutos que llevamos, 7 nos quedan, ¿cómo se pasa el tiempo? Ahí tienes una muestra, hemos estado recorriendo Estados Unidos, hemos ido a México, hemos estado en Brasil, Norteamérica, Noreuropa, hemos estado en Centro Europa, hemos estado en Grecia, Italia, Japón, en China, y estamos de nuevo en el viejo continente. Lo hacemos con una banda heredera de la vieja escuela del thrash metal, que también hacen ciertas pinceladas al mosh clásico. Es una de las nuevas promesas del thrash, sonando rápido, efectivo, preciso. También es cierto que los riffs de guitarra son relativamente sencillos, aunque el trabajo vocal es enorme. Se llaman Gamma Bomb. Incluido en el Terror Tapes, un álbum que fuera editado en el año 2013 que aún mantiene la frescura, la fuerza y la pues la elegancia dentro de lo que es el la dureza de los temas que van incluidos en ese álbum. Te lo recuerdo, Terror Tapes, la banda Gamma Bomb desde Irlanda. 3 minutos para llegar al final del programa, que es curioso decir esto, ya dos minutos para llegar al final del programa, se nos hace relativamente corto, muy corto, pero en fin, son las cosas que acontecen dentro de lo que es el ajuste en una emisora de radio. Por cierto, www.radio528hercios.com. Volveremos a estar de nuevo mañana juntos a partir de las 23:00 en lo que es la hora habitual de comienzo, y agradecer la sintonía, por supuesto, agradecer el que hayáis estado ahí y que hayáis disfrutado con la misma fuerza con la que nosotros te hemos mandado todo el material que se ha preparado para ti en este día, en esta emisión, en este Heaven and Hell. Gracias, hasta mañana. Disfruta con lo que queda. Acted, Wrestle and Wild. Useless. And the lies you never told. It's just a-